¿Batalla para conseguir los alimentos para sus animales? Pues ya no batalle, porque en Central Abarrotera La Bodeguita de Guadalupe inauguramos este día 3 de abril La Hacienda, donde encontrarás gran variedad en alimentos balanceados para vacas, perros, puercos y mucho más a los mejores precios de la región. Lo esperamos en Heroico Colegio Militar, esquina con Avenida Ferrocarril, a unos cuantos pasos de la zona militar.